estamos por AM570, por Radio Argentina, nuestra quinta temporada, Josecito, en el aire de Argentina, y a través de unocontraunoweb.com nos puedes escuchar en cualquier lugar del país y del mundo. Transitando la Fabi, la quinta temporada, ya tuvimos la palabra de Marco Delía, hablamos de lo que fue la victoria de Boca, buena victoria ante Lanús, escuchamos parte de lo que fue la conferencia de Dennis Rodman, escuchamos al vasco Sergio Goycochea, para hacer un programa con Goycochea, Alejandro Hernández, uno de los organizadores. Claro, uno de los organizadores, y es momento de volver a la liga, esta liga que se va poniendo al día y que en la cual ya queda cada vez menos para que termine la segunda fase. Queremos saludarlo, agradecerle este momento, compartir este programa de día viernes contigo, Sorciari, jugador. Llega atrás Fabricio Bertu y hace una toma de catch a José Montesano. ¿Qué haces, Fabri? ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo acá? Sí, estoy con el programa, yo también soy colega de ustedes. Si le hago un mate al león, lo iba a dormir, pero no quise dormir como me estoy en Yuki. Estamos al aire y le voy a hacer una pregunta a Cierciari y lo dejaste con la lengua atravesada. Bueno, perdón a Cierciari, no a él. Bien, ¿vos? Tranquilo, ¿cuál es la máquina del tiempo que ustedes usan para estar tan jóvenes siempre? Yo justo te iba a preguntar a ver cuánto puntaje físicamente, ¿cómo estás? Yo estoy un 8, 8 y medio. ¿Cómo? Cuando jugaba estaba en 5, José nos decía los torneos y ahora está un 8. No, pero ahora se levantó porque no se está dedicando al juego, justamente. Sí, habla, en un rato estamos, Dieguito, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perdón que te hicimos esperar, Dieguito, pero Roberto vino de atrás, le metió un tackle a Montesano, casi lo tira arriba del lugar donde estamos tomando un café acá en el hotel de la conferencia de prensa. ¿Cómo estás, Diego? Bien, la verdad que bien, con muchas ganas de que llegue el partido de hoy, que para nosotros es importantísimo de cara a quedar cuarto, nada más y nada menos, ¿no? Claro, ni más ni menos que el cuarto lugar, casi mano a mano, como dice el tango, frente a un rival difícil, porque Llenito tiene buenos jugadores, que juegan un buen básquetbol, que no por nada también tiene la chance de pelear por ese cuarto lugar, y para cualquier equipo entrar en cuarto de final en forma directa es importante, ¿no? Se avanza y se da un paso muy bueno, y además hay un periodo de recuperación de soldados que también viene bien a esta altura del campeonato. La verdad que cuando empezamos en agosto a entrenar, nosotros teníamos unos objetivos que nos fuimos proponiendo, como primero el Super 8 y después, como se fueron dando las cosas, tratar de estar cuarto, que hace dos meses prácticamente que estamos sufriendo para defender ese puesto. La verdad que sería un premio al trabajo que ha hecho este equipo para llegar a esta situación, de definirlo en casa, contra un rival muy importante, que juegan muy bien, que se conocen hace mucho, que no son espectaculares en nada, pero que hacen todo muy bien, que defienden muy duro y que juegan siempre el mismo básquet en cualquier cancha. Claro, es verdad eso. Tenemos que estar preparados porque también nosotros, bueno, con la salida, como ya todos saben, de Grey, no se incorporó más nadie al equipo y no tenemos nada para regalar, estamos bastante justitos, ¿no? Claro, porque iba a venir Julito Manzano o el Tuki Bulfoni y finalmente no, por una u otra razón no pudieron estar y quedó con una ficha menos Libertad. Libertad que de local, Diego, es bastante fuerte. Sí, la verdad que perdimos tres partidos solamente contra Peñarol, Regata y Obra, un partido que prácticamente lo teníamos ganado, lo perdimos al final. Y sí, siempre, si vos me decías, como hablábamos esta semana, si teníamos que firmar esta oportunidad al inicio de la liga, todo el mundo la hubiera firmado, ¿no? Tenemos la posibilidad de ganar estos dos partidos en casa y esperar que Atenas tropiecen nada más y nada menos en la casa del puntero, ¿no? O sea que las posibilidades son ciertas, son grandes y, como te digo, creo que estamos nosotros como grupo, sabemos que estamos ante el fin de semana más importante de lo que vamos de año, ¿no? Así que, como te digo, con muchas ganas y siempre con la ayuda de la gente, todo el mundo sabe que es mucho más llevar, ¿no? El que habla en AM570 en Radio Argentina es Diego Sorciari, el base de Libertad de Sunchales. Sería el primer gran objetivo cumplido, ¿no? El tema de entrar entre los cuatro primeros, un objetivo que por lo menos nos contaba Fernando Duró a principio de temporada, que era lo que primero querían lograr. Sí, obviamente por lo que significa. Nosotros tenemos un equipo bastante veterano en algunos puestos, como los puestos más importantes, y con con un banco bastante joven. Entonces los veteranos, siempre que tenés un descanso, que puedas descansar la primera rueda, lo agradece el cuerpo, ¿no? Porque sabemos que la liga es muy dura. Pero bueno, a pesar del cambio de calendario que hubo este año, que fue bastante prolijo con el tema de lo que todos ya saben, ¿no? Jugar 10 partidos en enero con 50 grados y ahora jugar prácticamente 4 partidos en un mes. Sí, eso lo contaba el otro día Santander y decía lo mismo, ¿no? El técnico de obras, que tenían 4 partidos ahora en 25 días y por ahí tuvieron apretados enero, febrero y algún momento de marzo, ¿no? Claro, claro. Así que tenemos que dosificar los esfuerzos, pero sabemos que ahora tenemos que dar el 200%, como hablábamos, porque ahora después de este partido de esta noche, recién jugamos el sábado que viene, así que el cuerpo puede descansar, puede recuperar a los que están tocados. Seguro. La verdad que estamos ante una gran oportunidad que seguramente la vamos a aprovechar. Bueno, lo inmediato es eso, ¿no? Para ir cerrando y dejarte descansar en este mediodía, lo inmediato es el partido de esta noche, televisado por DirecTV, buen juego, grandes posibilidades para los dos de quedarse con la cuarta colocación, el pase directo a cuartos de final. Y después, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo ves a Peñarol? ¿Cómo ves a Regatas? ¿Cómo ves a Boca? Sí, la verdad que a mí me gusta mucho Regata, el básquet que propone y el equipo tan largo que tiene, sobre todo también abajo largo, la experiencia que tienen los jugadores. Y Peñarol siempre es el cuco de la liga, ¿no? Es un equipo que se conoce como ningún otro, que la llegada de Boca, de Weigand, le dieron un equilibrio defensivo y en ataque también, o sea, es un equipo siempre de tener, ¿no? Y Boca está ahí, es un equipo muy completo, muy largo también, que tienen los 2-5 dominantes, Flower y Aledía, que son 2-4 también, que saben jugar al básquet, Ayuso se queda en un gran momento, Fagiano que viene de atrás. O sea, si vos te pones a mirar, los tres equipos que están arriba son los tres equipos más largos. Claro, verdad. Anoche vimos a Boca, jugó un buen básquetbol y después del banco vinieron Luquita Fagiano, Ale 10, y todavía le quedaba jugadores como Robert Battle que no había jugado, claro, y me estoy olvidando de alguno, así que tienen 9 jugadores que tiene pueden jugar Prato, tranquilamente. Patricio Prato, estaba el Pato Prato, claro, exactamente, me olvidaba de él, son 9 jugadores de primer nivel, ¿no? Lo que me di cuenta a la vuelta mía a la Liga Argentina, que los equipos, que es muy importante en esta liga, lo más importante no son los 5 iniciales, sino los 5 reservas, porque en una liga tan dura, donde se juega viernes y después juega el domingo y a veces miércoles, el banco termina siendo determinante. Fundamental. Los equipos cortos que tienen jugadores buenos, juegan muy bien los jugadores que tienen en el inicio, pero después de la rotación te termina matando. Así que por eso te digo que nosotros estamos muy justos y tenemos ganas de quedarnos con ese cuarto puesto. Y después empezar la otra rueda en casa, que siempre que juegas en casa la adrenalina cambia, ¿no? Seguro. Entonces, esa es nuestra oportunidad y vamos a dar todo lo que tenemos para aprovecharlo, ¿no? Diego, gracias por el contacto. Te vemos esta noche a través de la pantalla de DirecTV con el relato de Carlos Altamirano, Pablito Viola, Rodrigo García. Un buen partido para esta noche y bueno, a seguir peleándola, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y seguramente va a ser un buen partido, que eso al final es lo que le hace. Dale. Bueno, Diego Sorciari pasaba en AM570, en Radio Argentina, y yo ahora cuando venga le voy a... escuchá, lo único que tenés que pedir es perdón. ¿Por qué? Primero porque lo acogotaste a un buen abrazo con Pablo Lavezzari, lo acogotaste a José Montesani, después me sacaste el gel a mí.